encantadora ponente que nos acompaña hoy en día. Es arquitecta de profesión, en la vida real es docente de dos prestigiosas universidades en la Argentina, tanto de la Universidad de Buenos Aires como de la Universidad de Palermo. Asimismo es emprendedora y empresaria en los mundos virtuales y podríamos emprendedora en la economía digital. Profesionalmente es una cantante, 6 años nos está dedicando, ha cantado en diferentes países del mundo, cantando en México, España, Francia, Italia, y ha participado también en varias bandas sonoras para obras como Espíritu Superstar, entre otras. Así que vamos a dar inicio a nuestro 7º conversatorio del 2011 en Second Life. Para eso le vamos a dar cabida y le vamos a agradecer a Min Shue por su presentación. Las reglas del conversatorio son las mismas, ¿no? Tenemos alrededor de 20, 25 minutos para la ponencia y luego vamos a la ronda de preguntas, que no será más allá de 10 o 15 minutos. Así que parte de las reglas también conforme de que apaguemos nuestro pic, ¿no? Para no interrumpir a la ponente, y evitemos en lo posible de poner a algunos sonidos extraños. Apagamos los celulares en RL y conversamos con la ponencia, ¿no? Bienvenida, Minshu, y bienvenidos a todos ustedes, y que convierse la faena. Muchas gracias. Bueno, bienvenidos a todos. Un placer enorme de estar aquí acompañada de tantos amigos de siempre, como Marco, como Omega, Pugna, Fernando, bueno, a Frank, que lo he conocido en este último tiempo, y por supuesto bienvenidos todos los no conocidos, como Joseph, Mickey, Alberto, Lili y Sigi, que nos vimos hace poco, creo. Bueno, aquí Max, que es mi mayor contacto aquí en la USMP, fue quien me convocó para esta ponencia. Y se trata simplemente de contarles un poco cuál fue mi experiencia, digamos, desde el punto de vista económico, aquí en Second Life. Mi propuesta inicial desde que entré fue autosustentarme en Second Life, es decir, no invertir dinero de Real Life aquí en Second Life. Y si en lo posible podía además recibir dinero desde Second Life para Real Life, mucho mejor. Así que bueno, Frank, si quieres pasar a la siguiente. Esto me llevó a, en principio les voy a mostrar un par de cositas respecto a Second Life, ¿no? Hay una cantidad de gente, como ustedes saben, teniendo su segunda vida, según un informe de un periódico de tecnología que recogí hace apenas unos días. Habla de que se están gastando $500,000 diarios en la moneda virtual. O sea que hay bastante dinero circulando aquí como para que uno busque su emprendimiento. La siguiente. No sé si la velocidad de pasar de las diapositivas corresponde al tiempo que le toma a cada quien que le cargue. Espero que se estén cargando a tiempo, digamos. Bueno, y aquí hay un pequeño cuadro sobre la evolución de la economía de Second Life en los últimos trimestres. Hasta el movimiento aquí está expresado en lindens, en millones de lindens, o sea que teníamos 956 millones de lindens circulando por Second Life en el último trimestre del 2010. Bueno, a partir de allí, yo empiezo con un emprendimiento, digamos, que sería doble. Va la siguiente, por favor. Un emprendimiento que sería doble y que me llevó a mí a crear dos avatares. Un avatar, el que está ahora presentándose ahí en la diapositiva, es Miss Base. Una foto de su, el primer avatar, el antiguo, y como es ahora. Que es la que yo llamo la empresaria, o la gatita entre los amigos, porque es una neko. Fue la que, digamos, con la que me ocupé de todo el tema de negocio de diseños, y diseño sobre todo de ropa y tatuajes, cosas a pedido y ese tipo de cosas. Para empezar con la empresaria, bueno, los primeros lindens que yo hice fueron a partir de cosas que había antes, como camps, Sigue habiendo ahora Lucky Charms y paneles que dan lindens por hacer clic. Bueno, con ese tipo de cosas yo fui juntando mis primeros lindens, los que me permitieron empezar. Por ejemplo, para poder hacer aquí un diseño, necesitamos subir una textura, igual que para sacar una foto. Entonces, hace falta los lindens para empezar. Vamos con la siguiente, Frank. Bueno, yo para llevar un poco las cuentas de todo eso que les estoy contando, me armé una planilla Excel ya desde hace mucho. Empecé en el 2009 con el emprendimiento económico. Si se fijan en el rinconcito inferior izquierdo que dice promedio mensual de cada año, ahí está la cifra en lindens de lo que yo empecé a recaudar aquí en Second Life. Por ejemplo, el promedio mensual que llevo en el 2011 es de 17.000 lindens aproximadamente. No es una gran cifra, no es, esto no modifica mi economía real life, pero bueno, aspiro a que siga creciendo. Vamos a la siguiente. Bueno, para poder hacer el emprendimiento este de diseño de ropa y tatuajes, tuve que tener un lugar donde vender mis cosas. Entonces empezó el tema de buscar tiendas. Aquí en la diapositiva, imágenes de las primeras tiendas que yo tuve, que eran alquiladas, porque no tenía todavía el dinero para poder manejarlas. Mientras tanto, les voy a presentar a Mills Base, a la gatita, o la emprendedora, en este caso, la comerciante, por así decirlo, que estoy conectándola en este momento por otra con otro visor y espero que ahí está, ahí viene bajando. Porque realmente mis creaciones somos las dos. Bien. Bueno, seguimos las diapositivas. Para poder manejar el tema entonces de vender ropa, tuve que buscar la forma de conseguir una tienda, o sea, empezar a alquilar, tuve que invertir, ¿no es cierto?, para que pudieran funcionar las cosas. Y tuve que empezar a generar no solo la imagen que sirve para diseñar la ropa, sino también las imágenes que iban a ser los vendors, o sea, los lugares para que la gente la pueda comprar. Seguimos, Frank. Las primeras imágenes eran bastante rudimentarias, como ustedes pueden ver en la diapositiva. Después entendí que hacía falta un poco una producción fotográfica, como la que están viendo ahora. A mí me preocupa un poquito saber si están viendo las imágenes o no les alcanzan a cargar y ya las cambio. Porque, bueno, cada quien tiene su velocidad, ¿no es cierto?, aquí en Second Life. Ese es, ok, gracias, Pugnia. Ese es un ejemplo como de una especie de producción fotográfica que yo hago cada vez que tengo que vender un producto. Esa fue una remera, por ejemplo, una camiseta que hice para el Mundial de Sudáfrica, para el Mundial de Fútbol de Sudáfrica. Si pasas la siguiente, vamos a ver cómo quedó el vendor después de toda esa producción fotográfica. O sea que se requieren varias cosas para poder vender, ¿no es cierto?, para poder vender bien nuestros productos. Bien, ahí estaría cómo quedó finalmente el vendor a partir de hacer montaje en Photoshop y elegir las fotos que me parecieron más adecuadas para el producto, ¿sí? Y si pasas la siguiente, Frank, vamos a ver una serie de ejemplos de productos hechos así a través de producción fotográfica, que es como ahora hago los carteles para la venta. si ya no hago más fotos individuales, ¿no es cierto? Pero todo eso es lo que fui aprendiendo a lo largo del camino. Finalmente estoy ahora también en Marketplace. Si pasas la siguiente, en realidad estaría bueno que pases tres seguidas y te pares en la tercera, Frank, porque si no se va a hacer quizás muy larga la presentación y solo eran algunos ejemplos más. Esta que sigue no, la que sigue tampoco, la siguiente. La dejamos expuesta. Solo son ejemplos de distintos vendors. Quizás esta que muestra un poco cómo, bueno, no importa, la dejamos así. Vamos a la imagen que muestra un poco lo que es la exposición del mercado en Marketplace. Marketplace es un recurso interesante para los diseñadores en Second Life, porque si bien tiene su trabajo colocar los productos, cada uno hay que nombrarlo, hay que darle su categoría, en fin, hay que poner las palabras clave que correspondan para que la gente pueda encontrarlos, y todo eso lleva su tiempo. Elegir las imágenes también, se pueden subir varias, no solamente una como en los vendors. Una vez que queda hecho, es un recurso de divisas, digamos, de Lindens, que se genera solito. O sea, simplemente van a, cada tanto me aparece en mi cuenta que alguien compró en Marketplace y me llegan los Lindens. Así que es interesante para el que quiere hacer emprendimientos, diseños, sobre todo, o sea, cosas propias, ¿no es cierto? Utilizar el tema de venderlo en Marketplace. Marketplace se queda con un porcentaje pequeño, creo que es el 1% o algo así. No, en realidad no le presto ni atención porque es muy poquito. Pero bueno, una vez que está todo puesto, es solo generar divisas sin más trabajo, digamos. Por ahora, digamos que un 20% de lo que yo recaudo con las ventas puede estar saliendo de Marketplace. Por supuesto, tiene que ver esto con una cuestión de marketing o de marca, como igual que en RL, o sea, hay ropa aquí en Second Life que tiene su marca reconocida, y esa ropa y por supuesto esos creadores venden mucho más y recaudan mucho más, también venden a mayor precio normalmente. Pero bueno, yo aspiro a ir a ir creando mi marca aquí, la marca de mis creaciones. Bueno, eso sería todo lo que tiene que ver con el emprendimiento de la gatita, como le digo yo, de la empresaria que es Means Base, aquí a mi lado, mi hermanita, como siempre le digo. Y la otra parte de mi emprendimiento tuvo que ver con que, bueno, yo soy cantante en RL, como bien me presentó Frank, y a partir de eso también empecé un movimiento donde quizás la búsqueda no era tanto económica, aunque sí da sus recursos. Ahí también está la imagen de mí como era prácticamente cuando nació y como es ahora, de la cantante. Decía, si bien el objetivo principal de Ming Sue no es recaudar Lindens, aunque sí los recauda porque me pagan los conciertos, de hecho, sí es un objetivo difundir lo que yo hago. En ese sentido, Second Life es muy interesante porque permite que gente que de otra manera jamás me hubiera escuchado, me escuche. Y de hecho, han surgido algunas cosas, algunos conciertos, algunos shows muy interesantes que estuvieron conectados con RL, como shows que tienen que ver con colaborar con determinadas instituciones benéficas, por ejemplo. He colaborado con instituciones benéficas en Venezuela, en Perú, en Francia, una institución alemana que se ocupa de un comedor de niños en Kenia. Todo eso a partir de Second Life. Y por supuesto, me ha escuchado gente de muchos lugares del mundo. Bueno, ahí en la imagen se ve en la puntita lo que fue el, ¿cómo se llamó? La Maratón de Artistas por la Paz y la Diversidad. También muy interesante haber podido participar allí. Fue una maratón de arte de 2 días seguidos de avatares cantando uno tras del otro, más o menos media hora, una hora cada uno. Una experiencia impresionante. Y realmente para mí es muy emocionante cantar, saber que me escucha gente de todo el mundo, leer en los chats lo que la gente me va poniendo en función de lo que siente, lo que está disfrutando de lo que yo hago, y eso realmente me paga muchísimo más que los lindens en el caso de la cantante. Pero de hecho sí, incluso a veces recauda más cantando que vendiendo ropa. Porque bueno, hay conciertos que se pagan muy bien, independientemente de los que yo hago benéficos. Pasamos a la siguiente, Frank. Bueno, ahí un poco para contarles de qué se trata esto de poder cantar en Second Life, quizás para artistas que estén interesados. Puse algunas fotos de que me han tomado familiares y amigos mientras estoy cantando en Second Life, y también mostrando un poquito, así mínimamente, el programa que yo utilizo, porque el hecho de cantar en Second Life implica, bueno, tener un buen micrófono, implica tener un programa de transmisión, implica tener un stream, que es lo que hace que se pueda transmitir una radio por internet. Es lo mismo que cualquier radio por internet, solo que esta se transmite además dentro de Second Life. Y bueno, son las cosas que necesitamos: un manejo de sonido, un micrófono y los programas adecuados. En mi caso, como yo soy cantante, necesito además las pistas, la música, para poder sobre esas pistas cantar en vivo. Así que de eso un poquito se trata el tema del canto aquí en Second Life, o de cualquier interpretación musical de cualquier instrumento, ¿no es cierto? Y de hecho conozco gente aquí en Second Life. Tengo un amigo de Argentina, un par de amigas en España, que su recurso de vida en real life es cantar en Second Life. Tengo un amigo que canta, toca saxo, y él, por ejemplo, saca lo suficiente para vivir en real, tocando aquí en Second Life. Bueno, pasamos a la siguiente. La verdad que les cuento que me daba un poquito de miedo eso de no manejar yo el tema de pasar las fotos. Lo maneja Frank, pero estoy encantada porque la velocidad a la que se maneja es impresionante. Bueno, gracias, Frank. Bueno, en esta diapositiva un poco puse algunas imágenes de lo que implica también cantar en Second Life, o de algunas cosas que fui recogiendo. Por ejemplo, lo que está en el medio es una foto que me mandaron los chicos de Kenia, diciendo en ese pizarrón, no sé si se alcanza a leer: gracias, Mim, porque con tu arte hoy comimos. Eso fue una cosa emocionante. Ahí ven un programa de una exposición en Lima, en Perú, que se llamó Perú Diverso, en la cual un amigo de aquí de Second Life me invitó a cantar, transmitiéndolo en directo en la inauguración de esa exposición. Bueno, Mim tiene también su, como cantante, tiene también su MySpace, tiene su propio sitio web. Mim tiene todo, o sea, tiene su Skype, tiene su Facebook, todo, los mismos recursos que tengo Susana, o que tiene Susana, hablando en tercera persona, de comunicación en internet, los tiene Mim. Porque bueno, yo elijo si me interesa que la persona con la que estoy tratando conozca mi verdadera vida en real life o no, y en ese caso solo me manejo con Mim. no doy nunca el dato de mi nombre real, ¿no es cierto? Esto, bueno, es una cuestión de protección de cada uno y eso lo decido sobre el tema, ¿no? Sobre la marcha. En principio, siempre me presento a Suamim y, bueno, si después surge la confianza, doy lugar a que sepan que Mim es Susana, ¿no es cierto? Y bueno, como última imagen, les voy a dejar la imagen de lo que es la tienda hoy, si Frank lo cambia. La tienda hoy está preparada, digamos, para los dos vertientes. En la parte de arriba van a ver lo que es la tienda, con Beans Days al frente, ¿sí? La parte de arriba de la diapositiva, que sería en realidad el piso de abajo o la planta baja de mi tienda. La planta alta de la tienda tiene una terraza que está preparada para que Min Sue, o sea yo, dé conciertos en un lugar así que busca ser cálido y acogedor para los amigos. Así que bueno, este es un poco el panorama de lo que fue mi emprendimiento en Second Life. Y nada, ahora estoy aquí para recibir vuestras preguntas y contestar todo lo que pueda ayudar. Realmente muy contenta de estar aquí, muy orgullosa de estar aquí en la USMP. Y bueno, espero las preguntas. Muy bien, muchas gracias, Lin, por tu participación, por tu ponencia. La verdad que es muy, muy enriquecida. Vamos a empezar con la ronda de preguntas, entonces. Las personas que quieran hacer una pregunta lo pueden hacer por chat, o en todo caso también lo pueden hacer por voice, si es que tienen activado el micrófono o el headset, el Discord de Second Life, ¿no? Así que empezamos. Hay una pregunta de Joseph. ¿Cuántos años ya llevas haciendo negocio en Second Life? Llevo, en la parte de negocios llevo más o menos 2 años. Les mostraba en esa diapositiva que empecé más o menos en julio del 2009 lo que sería el negocio. Yo entré en Second Life en diciembre del 2008. Pero ese primer tiempo fue para aprender de qué se trataba todo esto, ¿no? Porque tiene su tiempo ubicarse, aprender los códigos y demás. Lo más difícil, generar los recursos iniciales. Como les decía antes, se basó mucho en los camps, que ahora casi no existen. Eso es una pena para los nuevos emprendedores. Los camps eran esos lugares donde uno dejaba el avatar conectado y simplemente te iban entregando lindens. Eran muy poquitos, era a lo mejor 1 o 2 lindens cada hora, hora y media. Pero yo lo dejaba durante la noche, y en la mañana me encontraba por lo menos con los lindens necesarios para subir una textura y poder hacer un nuevo diseño. Así que el inicio es ese, cómo generar los recursos primeros. Para los nuevos emprendedores, de lo que yo sé como recursos, hay algunas cajitas de botar que se bota diariamente y te dan un linden. Hay algunos paneles que entregan lindens una vez por semana o una vez por mes. Hay uno que vi hace poco que entrega 30 lindens una vez, pero solo una vez por mes. Hay otros que entregan 10 lindens por semana. Bueno, eso es una cuestión de paciencia, empezar con esas cosas. Yo creo que cualquier emprendedor necesita empezar con un recurso de lindens. Se dedique a lo que se dedique, supongamos que no sé, que quiera ser dancer, bueno, necesita comprarse una linda piel, una buena ropa, ¿no es cierto? En, Entonces, sí, es necesaria una inversión, quizás pequeña, pero que al principio, cuando uno recién empieza, cuesta conseguirla. Pero bueno, eso es, creo, lo más complicado. Después se trata de empezar a difundirse, a hacerse conocer. No sé si habrá otra pregunta, otro de los avatares que quieren hacerla. Mientras tanto, por supuesto, los invito al que quiera anotarse en el grupo de Min Creaciones, me lo pida porque en ese grupo se van a enterar tanto de los conciertos como de las novedades de mi negocio. Mi experiencia como artista es bastante, ¿cómo les diría? Apasionante. He tenido muchas presentaciones ya a lo largo de 2 años. He cantado aquí, por ejemplo, en la USMP, tuve el gran placer de cantar para el segundo aniversario de la USMP virtual. Fue un concierto maravilloso que de hecho Nandi lo grabó con Pugnia y está en YouTube. Así que si ponen en YouTube, van a ver el concierto de la USMP. Y como les decía, he cantado en lugares que ni me había imaginado. De los conciertos de mayor satisfacción he cantado mucho. Sigo cantando, mañana por ejemplo tengo otro concierto. Pero de los conciertos que mayor satisfacción me han dado, por ejemplo, el que les contaba antes de la Maratón de Artistas por la Paz y la Diversidad, que fueron 2 días corridos de concierto, un avatar atrás del otro. Yo tuve el placer de estar entre los del cierre y muy emocionante también el del Teletón de Francia. También alguna vez me han hecho reportajes para radios de aquí de Second Life, como la radio de Avatares in Lag, que fue la que primero me hizo un reportaje respecto a mi bio, digamos, a lo que yo hacía y a que cantara. ¿Cuál más les puedo contar? Bueno, los conciertos para los chicos de Kenia fueron muy lindos y además fue increíblemente emocionante que me enviaran esa foto que les mostré, dándome las gracias de que habían comido porque yo canté. O sea, realmente cosas muy lindas. La inauguración de esa exposición en Real Life, que se transmitió por pantalla gigante lo que yo estaba cantando aquí, también impresionante. Así que realmente la experiencia cantando es maravillosa, más allá de los lindens que pueda haber recaudado. No, no, canto en RL, soy cantante, de hecho, canto en RL. En RL he cantado también, por suerte, en muchos lugares. No, no soy una cantante famosa que tú digas todo el mundo me conoce, pero sí he tenido la oportunidad de cantar en muchos países. He estado cantando, por ejemplo, en Perú, en Arequipa. Desgraciadamente solo conozco Arequipa de Perú, pero aspiro a conocer un poco más. He cantado en Venezuela. Este año, por ejemplo, en enero estuve cantando en Colombia. Mira, David, pregunta muy interesante, muy interesante. Sí he llegado a sentir la misma emoción que siento en Real Life. Y eso tiene que ver con la reacción de la gente cuando me escucha. Es decir, ustedes saben que aquí en Second Life la forma de que un artista siente la presencia y si el público está con uno y eso. Tiene que ver con los gestures, tiene que ver con lo que escriben en el chat, sobre todo tiene que ver con lo escrito, porque para poder cantar en Second Life tenemos que tener apagado el sonido de perdón, el sonido de Second Life. ¿Por qué? Cuando nosotros cantamos en Second Life hay un delay, un lag entre el momento en que estamos cantando y el momento que sale en Second Life. Ese lag puede ser a veces hasta de 40 a 50 segundos. Entonces, si yo estuviera escuchando lo que está saliendo, se me hace una confusión para poder seguir la pista de lo que estoy cantando, porque me escucho a mí misma cantando tres palabras después. O sea que el sonido lo tenemos apagado. Lo único que nos llega es lo que se escribe en el chat. Y a partir de eso que se escribe en el chat, se genera esa sensación del público que sí para mí es comparable con la que siento en Real Life. Aquí, por ejemplo, cuando canté aquí en la USMP pasó algo muy particular respecto de eso. Yo empiezo a cantar, estábamos en el escenario en Caral, habían montado un escenario hermoso, Nandi, y yo veía que la gente no escribía absolutamente nada, iba por la tercera canción y nadie escribía nada en el chat. Entonces, bueno, me agarró como una especie de angustia, porque digo, están ahí, estoy cantando para quién, o sea, ¿qué está pasando? Y la persona de mayor confianza para mí, o la que más conozco de la USMP fue Max, que fue en realidad, lo conocí casi apenas entrar a Second Life y fue quien me ayudó en los primeros pasos aquí. Me refiero a los primeros pasos como avatar de cómo venía esto, ¿no? No, en cuanto al emprendimiento económico. Le escribo a Max, ¿no? Le digo, Max, ¿qué pasa? No se está escuchando, a la gente no le interesa. O sea, mientras estaba cantando de a una letra, porque así es como puedo escribir cuando canto, de a poquito en un intervalo, en una respiración entre tema o entre estrofa y estrofa, le pongo, Max, no sé qué pasa, pero nadie reacciona. O sea, no hay interés de la gente, no sé si seguir cantando. Y ahí Max se da cuenta, me dice, pero si todos están escribiendo cosas maravillosas y te están gritando vivas y demás. Y ahí se da cuenta Max que estaban muy lejos los avatares, estaban muy lejos de donde yo estaba cantando, el escenario era muy grande y quedaba como lejos el lugar donde estaban sentados. Entonces, como el chat tiene una distancia a la que se ve, yo no veía nada. Ahí se acercan todos los avatares al escenario. Cuando yo vi todos los avatares acercarse al escenario, me saltaron las lágrimas. Fue una emoción enorme, enorme. Fue como sentir, bueno, se acercaron a darme su calor, a hacerme sentir, acá estoy y te estoy escuchando. Así que sí, es equivalente la emoción que siento muchas veces aquí como en Real Life. Yo tengo una pregunta. Ah, bueno, ahí está la pregunta de... ¿Utilizas Second Life para promocionar tus discos de RL con muchos músicos, como muchos músicos lo hacen aquí? En realidad estoy un poco sobre eso, todavía no me he puesto, si bien ya aprendí a hacer un disco aquí en SL. Yo en RL tengo un disco y estoy armando el segundo, no tengo una cantidad de discos. Y aprendí a hacer un disco aquí en Second Life como para ponerlo a la venta, pero realmente todavía solo hice una demo. Una demo de un pedacito de un tema. Todavía no me he puesto a trabajar en eso. Es que hago demasiadas cosas, como se darán cuenta, entre todos estos emprendimientos. Mira, Alberto, para empezar un negocio en Second Life, primero que nada tienes que encontrar cuál negocio te interesa. O sea, el diseño, trabajar de DJ, ser músico, no sé, dancer, no sé, hay muchas posibilidades de RRPP de un negocio. Y una vez tienes en claro lo que te interesa desarrollar, porque se trata de eso, ¿no? Es como en RL, está feo tener que trabajar de algo para ganar dinero si no nos gusta. Y si aquí en Second Life hacemos eso, realmente a mí me parece terrible. Creo que Second Life nos da la oportunidad de poder buscar los negocios a partir de lo que nos interesa. Entonces, primero, saber qué negocio quieres desarrollar en Second Life. Y en función de eso, los recursos, ya te digo, en este momento está un poco difícil, pero todavía se puede. Con los paneles que te dan dinero. Con las Lucky Charms, hay unas ovejitas que también te dan dinero, los exploders, ese tipo de cosas, o incluso hay mucha gente que lo hace con los singos, para empezar a tener el recurso de dinero necesario, de lindens necesario, que implique la inversión de tu negocio. Yo creo que es eso, primero enfocarse en qué queremos hacer y después buscar los recursos. Una consulta. Si tú estás, digamos, de una otra forma, contestando a la pregunta de tú, estás utilizando, por ejemplo, SL para expandir tu música o tu profesión como cantante dentro de Second Life, ¿no? ¿Utilizarías, no tendrías miedo, pero mejor dicho, de que en algún momento, ¿no?, los navegadores de Second Life, los avatares, escuchen tu música, pero sin necesidad de que puedan comprar tus discos en RL? ¿Cómo verías tú esa estrategia? ¿Cómo lo implementarías para que sea una gran oportunidad la que te genere promocionar tu música dentro de CL, dentro de SL, y pueda ahondarse dentro de RL, y no al contrario quedarte, pues, no una barrera, ¿no?, que te dice toda la gente, al final utiliza mi música, no la escucha gratis, pero al final no hay rentabilidad en dinero normal, ¿no?, dinero común. ¿Cómo lo plantearías tú? Quizás, como yo dije un poco antes, en la parte del artista, esto me pasa en RL también, no me preocupa profundamente recaudar dinero. O sea, a mí me paga sentir al público conmigo, me paga en esa emoción que yo siento, mucho más que los lindens que me puede pagar aquí en SL y que el dinero que me puede pagar en RL cantar. Digamos que no tengo básicamente una visión económica en cantar, quizás por eso no soy rica. Como eso no es mi principal objetivo, no tengo respuesta para tu pregunta, nunca me lo planteé. O sea, nunca me planteé cómo hacer que la gente solo pagando me pueda escuchar o cosas así, ¿me entiendes? No están mis objetivos. Por eso digo, cada quien tiene que buscar cuál es su objetivo y apuntar a eso. Mi objetivo cuando canto es poder sentir al público conquistado, si quieres llamarlo así, sentir esa emoción que solo siento cuando estoy en un escenario y siento al público ahí. Y todo lo demás es por añadidura, es un plus. Así que no sé, nunca me puse a pensar cómo hacer para que no disfruten lo que canto si no me reporta beneficios. Pero en realidad, Mim, sí hay unos beneficios, ¿no? Porque vas potenciando una imagen. O sea, si hay una inversión que es el costo y el tiempo que utilizas para estar en Second Life, para cantar, para promocionar tu música, y la ganancia es de que ya hay personas que en Second Life ya saben quién es Michu y qué hace en la vida, en vida real, y qué hace en Second Life. Entonces, de todas formas, sí estás recibiendo una ganancia, ¿no es cierto? Claro, sí, es una ganancia que no tiene que ver, por eso digo, con lo económico. Es una ganancia que tiene que ver con la satisfacción, que tiene que ver, como escribí ahí Frank, con la imagen, con la difusión, fundamentalmente. A ver, estoy leyendo la pregunta de Pugnia, que sí he tenido oportunidad de dar mis servicios a una firma de RL. No, hasta ahora no. Sin embargo, sí hice algún trabajo para RL sobre Second Life, de eso se encargó la gatita, la emprendedora, que fue una investigación que me pidió la gente de fútbol, o sea, una firma grande de fútbol, de ropa deportiva y de todo el tema fútbol en Argentina, que un poco por casualidad fuimos a conocernos. Me pidió una investigación sobre qué pasaba con el fútbol en Second Life, como para analizar si valía la pena tener algún tipo de presentación o de representación aquí en Second Life. Y en base a eso elaboré un informe, investigué sobre, bueno, la cantidad de equipos que trabajan o que participan, que que ¿cómo se dice?, que juegan aquí en Second Life, la cantidad de campeonatos, que realmente es inmensa, no me hubiera imaginado nunca, nunca. Hay como 600 equipos de fútbol en Second Life, algunos representan a los equipos oficiales de Real Life, por ejemplo el Barça, pongamos, tiene su propio equipo en Second Life. Algunos son equipos propios de Second Life que no existen en RL. Y bueno, se mueven muchísimo. Claro, tienen sus hinchas. Yo fui, cuando estaba haciendo la investigación, fui a uno de los partidos, y que era un equipo argentino. Y me banearon por gritar mucho. Sí, porque claro, los chats molestan a los jugadores, porque mientras sale el chat no ven a dónde tienen que apuntar la pelota, cosas que yo no sabía. Ok, Frank, vamos a la Bombonera. La Bombonera se le dice a la cancha de Boca, que es uno de los partidos grandes aquí en Argentina. Bueno, no sé qué estás mirando, Raúl. No sé si alguno tiene otra pregunta más para nuestra escritora. Altano Pasma. Ah, sí. Bueno, aquí en Second Life fue donde una amiga me hizo, Mega, una gran amiga de aquí de Second Life, me hizo conocer al Tano Pazman. Muchas veces la información me llega a mí desde Second Life. ¿Verdad, amiguita? Bien, creo que ya estamos llegando al final de nuestro conversatorio. Yo quiero agradecerla gentilmente nuevamente a Minsque por su presencia acá, por ilustrarnos, por contarnos experiencias que tal vez algunos lo podemos implementar, modificar de acuerdo a nuestro modelo de negocio, lo que queremos implementar en Second Life. Bien, te damos agradecidamente las felicitaciones del caso desde la Universidad de San Martín de Porres. ¿No? Agradecemos al público también asistente acá en este sábado. Seguramente si somos de diferentes países, pasamos en la mañana, en la tarde o ya entrando en la noche. Bien, muchas gracias a todos ustedes, y les recordamos la próxima quincena del próximo mes de octubre, para que puedan entrar a un nuevo consultorio en Second Life. Muchas gracias. Ahora damos un fuerte aplauso y nos juntamos hacia el podio para tomarnos una foto y que quede ilustrado esta charla tan bonita. ¿No? Muchas gracias con todos.